Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con un saludo cordial para todos ustedes, iniciamos esta nueva jornada de Zona Cultura. Les invitamos a acompañarnos durante los siguientes minutos en los que les ofreceremos información cultural del país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como la opinión de nuestros invitados que tendremos el día de hoy. Y antes de irme con mis compañeros Alex y Darío, quiero compartir una frase de James Allen que dice: tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Con esto, buenos días compañeros y buenos días a quienes están conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Con este buen ánimo y destacando esas sabias palabras, damos la bienvenida a toda la gente que diariamente inicia el día con la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Variedad de información en esta mañana. Les adelantamos que nuestros invitados hoy nos estarán conversando de pintura, cine y teatro. Saludamos a Alex Mora desde el norte de la ciudad. Muy buenos días, estimados compañeros Laura y Darío, un saludo cordial. Ya estamos en día jueves, jornada correspondiente al 3 de septiembre, año 2020. Tenemos interesantes temas para compartirlos con todos ustedes y les invitamos a quedarse junto a nosotros y disfrutar de la mejor información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Un 1.200.000 ejemplares serán parte de la Biblioteca Nacional, que reabre sus puertas en septiembre de 2020. Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, explica planes sobre reactivación del sector cultural. La muestra Fragmentos abre la Galería Nacional Virtual en el mes de septiembre. Proyecto La Casa en tu Casa arrancó en Loja por parte del núcleo de la Casa de la Cultura. Emprendimiento para mujeres con vestimenta ancestral se desarrolla en Quito. DJ Chincha, artista guayaquileña, se presenta esta noche en el espacio Plaza Guayarte. En nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con un diálogo que realiza Valeria Salazar a la artista Mercedes Carchago. Precisamente ellas conversarán sobre los inicios y la sensibilidad con la naturaleza y el llamado a cuidarla a través de sus pinturas. Contra todo pronóstico, la Casa de la Cultura Ecuatoriana llevará a cabo la séptima edición de su Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que cuenta con cambios. Para hablar ampliamente de esta renovada propuesta cinematográfica, desde las 8:20 de la mañana nos acompañará Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. En nuestra tercera entrevista les vamos a contar de la obra teatral Predicción 2020, Amor Asintomático, una historia en clave de comedia. Este es un relato sobre un pretendiente asintomático que no da señales adecuadas relacionadas al amor. Esta mañana conversaremos en la previa de la presentación de esta obra junto a la actriz ecuatoriana Marilú Baca, y todos los detalles sobre su personaje denominado como Julia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información. El 3 de septiembre se recuerda el natalicio de José Ignacio Canelos, compositor de música religiosa, sinfónica y popular. Además, se conmemora el Día Mundial de la Higiene con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de los hogares. Un 3 de septiembre de 1898, nace en la Hacienda El Pesillo, ubicada en el límite de las provincias de Pichincha y Imbabura, el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes. Escribió y compuso música religiosa, sinfónica y popular, entre las que se destacan Los Inmortales Pasillos, Ojos Verdes, Ósculos, Madrigal de Amor y Mi Oculta Pena. La vida de Canelos fue de sacrificio y de escasas satisfacciones en cuanto al reconocimiento de su arte, pero trabajó sin descanso produciendo música seriamente concebida y seriamente realizada, casi toda ella expresada en un idioma de discreto sabor autóctono. Este personaje fue uno de los raros compositores técnicos, cuyo substractum melódico tomó su propia alma, de su yo nativo criollo, y por lo mismo jamás acudió a la copia o asimilación de folclores de tiempos idos. Además de este 3 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Higiene, con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de los hogares. Los especialistas recomiendan convertir en hábito el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel para prevenir enfermedades como la diarrea, influencias, hepatitis, neumonías o infecciones de la piel. Según datos de la UNICEF, lavarse las manos con jabón puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias en un 23%, como la neumonía, que es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años y que mata cada año a 1.8 millones de chicos. La higiene de los alimentos es otro de los puntos a tener en cuenta. Frutas y verduras crudas deben lavarse cuidadosamente con agua potable, y el lavado de manos antes y después de manipular debe ser constante para evitar la propagación de gérmenes. Por todo esto, una vez más, destacamos la importancia de la higiene para tener una mejor calidad de vida para nosotros y futuras generaciones. Pues la higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. Es por eso que decimos, mantener una higiene personal adecuada previene enfermedades e infecciones. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con las noticias de nuestro país. La reapertura de la Biblioteca Nacional será a finales de septiembre, según lo dio a conocer la directora de la institución, Katia Flor, a Diario El Comercio. Los espacios que estarán abiertos al público son fondo bibliográfico, hemerográfico, documental y salas de lectura distribuidos en todos los espacios asignados para el funcionamiento de la Biblioteca Nacional en el antiguo Hospital Eugenio Espejo. La Biblioteca Nacional irá abriendo sus puertas a finales de septiembre, una vez que se haya concluido con el traslado del fondo bibliográfico. Según la directora Katia Flor, mencionó a Diario El Comercio que se está cumpliendo con lo planificado, cuyo inicio era este mes de agosto y esperan concluir en enero de 2021, ya que se tiene que seguir algunos protocolos como la verificación, embalaje y traslado. Mencionó además que estos traslados se irán realizando con la verificación de los técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio, además de contar con la seguridad de la Policía Nacional. La Biblioteca Nacional contará con más de 60.000 libros y una Hemeroteca Nacional con aproximadamente 1.200.000 ejemplares. Dentro del Fondo Documental Digital está la Tifloteca o Audiolibros con 50.000 ejemplares, Prensa Antigua 15.679, Fondo Ecuatoriano Republicano 3.306, Mapoteca 343 y la sección de Prensa del Siglo XX 279. Los fondos que estarán dentro de esta biblioteca son el jesuita con 9.095, el ecuatoriano republicano con 12.331, ecuatoriano republicano 2, 41.386, colección especiales 3.015, mapoteca 441, hemeroteca 1.200.000 y audiovisuales 1.326. Flor indicó que no cuentan al momento con un proyecto debido a la pandemia, pero que se migrará con la información digital y la biblioteca digital que actualmente permanece en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente indicó que el monto asignado de la Biblioteca Nacional es de 460.000, en el que se incluye el traslado de los bienes culturales y patrimoniales y las actividades para la adecuación del inmueble, como fumigación, limpieza y conservación preventiva de los fondos, seguridad y mantenimiento general del edificio, entre otros. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, durante un diálogo con periodistas de la ciudad de Imbabura, detalló los planes que están desarrollando para la reactivación del sector cultural y artístico del país. Se plantea además los protocolos de seguridad que deben tener los sitios culturales que empiezan a recibir al público. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, propone reactivar los sectores culturales del país. Así lo mencionó en la entrevista realizada por el portal Imbabura Digital. Escuchemos. Bueno, sí, el Ecuador y el mundo pues se enfrenta a una situación inédita, muy compleja, que ha golpeado a todos los sectores o a la gran mayoría de sectores económicos. Uno de los más golpeados probablemente es el sector del arte y la cultura, tal vez el que más tiempo tarde incluso en volver a lo que llamábamos normalidad. Para ello, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha diseñado un plan integral de contingencia para las artes y la cultura que busca enfrentar el problema desde diversos ejes. Uno de ellos tiene que ver con la reactivación a partir de protocolos que permitan que los diversos sectores vuelvan a producir. Hemos construido protocolos que han sido luego aprobados por el COE para reactivar museos, para reactivar cines, teatros, auditorios, diferentes actividades como las actividades de los trabajadores de la música para que puedan trabajar. Además, también mencionó que han realizado protocolos de activación del arte y la cultura de fondos no reembolsables. Estamos trabajando en protocolos para realización de eventos como autoconciertos. Estamos ahorita mismo también trabajando en protocolos para reactivar los espacios de formación artística. Es decir, hemos buscado la manera de paliar la situación a partir de protocolos claros que permitan reactivar el sector del arte y la cultura. Esto, recordemos, son fondos no reembolsables. Ya son cerca de 80 proyectos los que han sido ganadores de estos fondos. Cabe recalcar que se lanzará por segunda ocasión la llamada Cultura en Movimiento Emerge 2020 y se lanzará una segunda etapa con unos $500,000. La llamada Cultura Emerge 2020 es la posibilidad de presentar proyectos de espectáculo sin público y se pueden postular proyectos de cultura y formación artística. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. El proyecto La Casa en tu Casa fue presentado por el director del Núcleo de Loja, Diego Naranjo, este 31 de agosto. Invitamos a conocer los detalles con la compañera Ana Encalada. Música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, inicia un nuevo proyecto de difusión y apoyo a los artistas lojanos. La Casa en tu Casa es una propuesta que se suma al grupo de fondos que impulsa el núcleo provincial dentro del Plan Institucional de Apoyo al Sector Cultural. El 31 de agosto, mediante un evento virtual de presentación del proyecto, Diego Naranjo Hidalgo, director provincial, informó los alcances y objetivos de esta propuesta. El maestro Benjamín Carrión nos enseñó que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la prefigura de nuestro pueblo. Por eso nuestra casa siempre se entenderá con el pueblo. Siempre irá hacia él para hacer con su concurso la obra de la patria. Y es precisamente con este legado y con responsabilidad social ante la patria, ante la cultura y ante la historia, que no podíamos abandonar a nuestros artistas ante estas circunstancias tan difíciles que nos demandan actuar con solidaridad absoluta. Por eso, nuestra casa con su voluntad agigantada, una vez más va hacia nuestro pueblo, con acciones institucionales para apoyar al sector cultural frente a las múltiples necesidades que se han presentado producto de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el Ecuador y la humanidad entera. Uno de los 5 proyectos que conforman este plan de apoyo al sector cultural es el proyecto La Casa en tu Casa, que beneficia a todas las manifestaciones culturales mediante presentaciones virtuales que nos permiten entregar un reconocimiento económico a los artistas por la difusión de su talento. Por eso, quiero felicitar a todos quienes han sido beneficiados por este proyecto, porque son portadores de talento y de capacidad creativa, de aquel talento y capacidad creativa con la que robustecemos la cultura nacional, para levantar una y otra vez a nuestra patria frente a sus momentos más difíciles. De esta manera, quiero invitar a la ciudadanía para que acompañen a nuestros artistas en la difusión de sus creaciones culturales, que difundiremos virtualmente desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre del presente año, llevando desde nuestra casa hacia vuestra casa el talento de nuestros artistas, que con sus fuerzas, que con sus esfuerzos y sacrificios van dejando profundas huellas en la historia de Loja. Para Roberto Mora, músico e integrante de la agrupación Rojo 7, hacer arte en tiempos de pandemia ha sido difícil, sin embargo considera que la implementación de este tipo de espacios han logrado que no se alejen de sus actividades artísticas. Soy parte del proyecto La Casa en tu Casa, impulsado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Este proyecto ha permitido que en este tiempo, en estos meses de pandemia, pues estemos apegados a la música, aprovechando estos recursos de alguna manera. El proyecto que presenté se llama Rojo 7, es una agrupación musical que conformo junto a mi hermano José Antonio, quienes hemos elaborado 7 temas que se presentan en este proyecto, completamente con recursos propios, tratando de dar lo mejor de nosotros, pues para que el público, para que ustedes disfruten del arte que hay en nuestra ciudad y que hay en nuestro país. Otro de los seleccionados es el artista plástico Raúl Flores. La pandemia global priorizó naturalmente la salud, las comunicaciones y la alimentación. Sin embargo, gracias al apoyo de programas como La Casa, Tu Casa, de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, artistas como yo podemos seguir mostrando nuestra identidad cultural y sosteniendo a nuestras familias. Para Patricia Zapata, productora audiovisual seleccionada, este proyecto les ha permitido seguir impulsando las creaciones. Felicitarlos enormemente porque en estos duros momentos han visto la manera de poder ayudar. Y bueno, yo soy parte del proyecto La Casa en tu Casa, soy una de las beneficiarias. Y este proyecto para mí ha sido como una bocanada de aire fresco. Cuando fui seleccionada con el videopoema Madre Terra, esto me ayudó y me impulsó para poder seguir creando. Justamente en el videopoema hablo sobre mis memorias de viaje, sobre mi conexión con la naturaleza. La Casa en tu Casa contempla presentaciones virtuales los días martes y viernes mediante la red social Facebook durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020. Cada artista participó con un producto audiovisual y luego de un proceso de selección transparente, las propuestas ganadoras reciben un reconocimiento económico por la difusión de su talento. Un aporte desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Un repaso por la trayectoria artística de la pintora Estela Lima es lo que presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena en la Galería Nacional Virtual de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura y sus núcleos este miércoles 2 de septiembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Santa Elena realizaron la noche de ayer la presentación de la muestra pictórica Fragmentos de la artista Estela Lima dentro del programa Galería Nacional Virtual. Esta es la exposición número 12 que se lleva a cabo en el marco de la emergencia sanitaria y es la tercera mujer en conformar esta lista. La inauguración estuvo presidida por Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena, Patricia Noriega, directora de los museos de la sede nacional, y Camilo Restrepo, presidente nacional de la institución. En su intervención, remarcó la vinculación de las obras con la naturaleza. La luz que se transforma en arcoíris y que va más allá del mar, que va más allá del infinito y del horizonte. Lo hace con pasión, pero también lo hace con angustia. Aún en sus cuadros, en sus pinturas, que nos muestra la destrucción y la barbarie del hombre sobre la naturaleza, sobre el planeta, encontramos que hay algo más profundo. Además, vinculó el talento de la artista como una heredera más de la antigua cultura Valdivia, que en sus orígenes habitó la costa ecuatoriana, en lo que coincidió Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura de Santa Elena. Y aunque nuestro territorio es pequeño, siempre será grande en cultura, en historia, en arte, en patrimonio, pues de nuestra tierra nace el arte y la cultura, no solamente para Ecuador, sino para América. Bien lo decías, estimado Camilo, que nuestras culturas milenarias, como la Valdivia, se ven ya reflejadas obras de artes en esas cerámicas, en esas figurillas y en todo lo que nuestros antepasados nos dejaron como un legado cultural, como una herencia para seguir ese camino ahora en nuestra actualidad. De su parte, la artista Estela Lima señaló con infinita gratitud a las instituciones que hicieron posible la muestra y que su obra llegue con el mensaje del cuidado a la naturaleza. Estela Lima quiere dialogar con el mundo. Estela Lima quiere llevar un mensaje. Yo creo que pintar bonito, todos pueden pintar bonito. Yo he tenido alumnos que pintan hermosísimo. Hay que usar esta herramienta que es un lenguaje universal. Mandar el mensaje. He mandado mensajes, infinitos mensajes, cantidad de mensajes sobre la destrucción de la naturaleza. Esto no viene de ayer. Lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel del mundo nos está afectando a todos. A todos. Algo que ocurrió en China nos afecta a todos. ¿Por qué? Tenemos que concientizar. Mi mensaje es crear conciencia al ser humano, que nos unamos todos para salvar este planeta que van a ser para las futuras generaciones. De su parte, Patricia Noriega, directora de los museos, quienes impulsan la Galería Nacional Virtual, señaló que encontrarse con la obra al leer su estética es leer la vida de la autora, una vida libre, sin ataduras, una creación poética de colores que aviva las pupilas de quienes pueden observar el trabajo. Son fragmentos entre sueño y realidad. Esta es la exposición número 12 y constituye en un fragmento más del perfil geográfico pictórico que construye la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los artistas de los núcleos provinciales. Usted puede observar esta y las anteriores exposiciones en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. Vanessa Zúñiga, gestora cultural quiteña, desarrolla un emprendimiento con vestimentas con estilo y temática ancestral. Todo con una colección particular, con un estilo para la mujer. Conozca más sobre este trabajo en la siguiente nota. Vanessa Zúñiga te trae su emprendimiento con su marca Dark Fit Style Rock. Realiza una línea exclusiva de rock en donde vende prendas de vestir para mujeres como licras y camisas. Estos tienen diversos diseños y también son personalizados. Actualmente se encuentra lanzando su nueva línea en estilo retro tipo Pink Up. Y ya no se usa solo el color negro, sino también ha incrementado otros colores y nuevos estilos. Vanessa Zúñiga nos comenta lo siguiente. Mi propia marca, que es Dark Fit Style Rock, que la saqué en abril del año anterior, y saqué lo que son vestidos, faldas, tutus para niña, pero todo el tema en gótico, rock, punk, en ese estilo. Y para eso también conformamos con el colectivo una pasarela que se llama Pasarela Extrema. Esta pasarela es de chicas itinerantes, todas modelos alternativas, o sea, tatuajes, piercings, era lo principal para que puedan lucir las prendas, para que tengan una mayor identificación cultural. Actualmente, por la pandemia, también se ha visto en la necesidad de comenzar a fabricar mascarillas sublimadas, de los temas que el cliente desee, y todos estos productos se lo vende también a nivel nacional. Este emprendimiento lo realizan con el objetivo de buscar una identidad en las mujeres metaleras, para hacerse conocer como parte de la colectividad rockera. En general, en la ropa estamos a la vanguardia. Son modelos totalmente retro, son muy decentes, aunque no lo crean, la gente piensa que solo porque es gótico tiene que mostrarse todos los corsets, como que incitan más a un látigo, a así, el tipo banda, si no es así. Los míos son mucho más delicados, en realidad yo lo veo como para todo público, no solo es dirigido al público metalero o rockero, sino a todo el público en general. Si gusta observar las prendas que realiza esta gran emprendedora, pueden buscarla en Instagram como Dark Fit Style o en Facebook como Dark Fit Style Rock. O para pedidos, contactarse al número telefónico 0980-46-62-33. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La reconocida artista guayaquileña DJ Chincha se presenta esta noche a partir de las 20 horas en el espacio cultural Plaza Guayarte de Mamit Guayarte, ubicado en la tradicional calle Carlos Julio Arrosemena. Los detalles le presentamos a continuación. María José Pino o Chincha, que es como la conocen amigos y familiares, sobrenombre que le pusieron desde pequeña, ya que a su papá le dicen Chochín. Cuenta que la música siempre la atrajo, pues asegura que va con su personalidad extrovertida y farrera. DJ Chincha hace de todos los días una fiesta, lo lleva en la sangre. Desde hace casi 7 años empezó a aprender el oficio de pinchadiscos, y hoy por hoy es uno de los nombres que más suenan en la escena guayaquileña. Su género es electric y progressive, mezclas que la han llevado a ser conocida en el ambiente de las fiestas y discotecas. Esta vez, la cita es en Mami T de Plaza Guayarte, donde DJ Chincha va a animar el momento con su pinchadiscos, este jueves 3 de septiembre a las 20 horas. DJ Chincha nos hace la invitación vía Instagram a pasar un buen momento en Mami T de Plaza Guayarte. Escuché, voy a estar tocando en Mami T de Plaza Guayarte, así que los espero para pegarnos unos dancings, unos buenos drinks y ahí nos vemos, ya saben, día jueves 8 de la noche. Quedan invitados amigos a asistir a Mami T de Plaza Guayarte a entretenerse de la animada presentación de DJ Chincha y disfrutar de un momento ameno y entretenido entre amigos. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La obra Pensamiento Latinoamericano de la Duda a la Creencia del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, está en circulación en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Valdano, en esta obra, consolida su larga trayectoria de pensador y ensayista. El pensamiento latinoamericano en parte es deudor del pensamiento que nos llega de Europa, pero macerado dentro de la situación propia de América Latina. Mira mis manos, mi cara, curtida por tanto invierno. En cada arruga de piedra yo llevo el nombre de un muerto. Adquiera este libro de la colección Ensayos Antítesis en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Nuestro ensayo literario es una reflexión sobre América Latina. CCE en tu casa. No como una reflexión metafísica, sino como una reflexión del ser latinoamericano. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Abrazar a mi familia, porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, para ti. Yo me cuido, yo me cuido. Para ver a mi familia, mis amigos, mis clientes y conocidos. Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el espacio de opinión y entrevista, pero antes tenemos información para compartir con ustedes lo que pueden encontrar hoy en las redes sociales de la Casa. A conocer más sobre los Yachaks. A las 7 de la noche tendremos Facebook Live y YouTube con la presentación de la obra Los Cuatro Pasos de la maestra Susana Reyes. Dicho esto, nos vamos ya con los invitados de esta jornada. Es momento de conocer a nuestra invitada. Estoy muy gustosa de compartir con ustedes un diálogo mantenido con la maestra Mercedes Cachago, antes de su viaje a Noruega, país de su residencia. Mercedes, artista plástica, nace en La Merced, parroquia rural de Quito. Su magnífica obra ha sido reconocida y galardonada internacionalmente. Es capaz de mirar y captar la realidad desde la sensibilidad y ternura, incluso problemáticas tan profundas como la contaminación de nuestra selva amazónica que tanto le duele. Bienvenida, maestra. ¿Cuándo cogiste por primera vez el pincel? La primera vez que cogí un pincel realmente fue en el taller de Gonzalo en Daracao. Bueno, por coincidencias, ¿no? A mí me gustaba mucho dibujar. En un tiempo hasta mis ingresos para continuar estudiando. ¿Qué edad tenías? Escuela. no a pintar, a dibujar, porque no tenía pinturas ni de lápiz. Entonces veía los pájaros, que es algo que siempre me encantaba a mí aquí. Y bueno, me gustaba dibujar en la escuela cuando empecé, pero realmente me llamó mucho la atención cuando estuve en el Oriente a los 15 años. Al salir del Oriente y continuar mis estudios en el Colegio Rumiñahui en Quito, en la nocturna, no tenía para el día, no me abastecía el trabajar en el día, porque trabajaba en las mellizas donde tejía hasta casi las 7, tenía que salir corriendo para alcanzar a entrar a clases. Entonces vi en las calles que vendían tarjetas de difuntos, de los enamorados y cosas así. Y fue ahí donde empecé a hacer los papelitos, comprar las cartulinas, hacer las tarjetitas y ver cómo ahí ponían las escarchas y todo. Pues ahí empecé a dibujar mis mariposas del Oriente que había visto. Eran hermosas, porque eso es lo que más me llamaba la atención. Se moría una mosca o algún animalito, no estaban las moscas, sino las mariposas de mil colores. ¿Qué te producía internamente? Internamente me daba, cuando estuve en el Oriente sentí esa libertad, es como que la naturaleza en mí era todo lo que yo quería, no necesitaba más que sentir la lluvia, que escuchar los pájaros, las aves. Y cuando tú dibujas, o cuando tú dibujabas en ese entonces, así tan niña, tan joven, ¿dónde estaban esas imágenes? Era lo que me daba alegría, estaban dentro de mí, era como darme vida a mí mismo al poner algo dentro de ese papel, era como sacar algo dentro de mí, de adentro, ¿no? Es como que me identificaba, y es por eso hasta hoy, cada vez que cojo un pincel o veo un lienzo, lo primero que me llama la atención es un árbol. Entonces, para mí es como una vida toda la naturaleza, para mí soy yo, ¿entiendes? Soy yo, y es por eso que cuando yo voy a pintar, pinto el cielo primero, porque pienso, si el cielo tengo colores, dependiendo cómo esté, le pongo vida. Por eso cuando pinto una hoja seca, me da una tristeza cuando pinto esa hoja seca, ¿no? Que le digo a mi marido, voy a sacar una ramita por aquí que le dé vida, porque ya ha habido épocas tal vez tuyas, emocionales tal vez, o de procesos interiores que te han llevado a tener otro tipo de pintura, tal vez, sí. O épocas. Sí, por ejemplo, cuando estuve en Noruega, cuando salí de aquí de Ecuador en el 2000, yo pintaba los, como se dice, ¿no? Los el endarismo, el realismo mágico de eso, aprender a hacer las casitas y todo eso, era como que quedó ahí marcado, a pesar de que yo antes pintaba un arbolito, unos pajaritos y todo eso, pero eso quedó como marcado ahí, que me tomó mucho tiempo salir de eso. Pero aprendí a salir de eso tal vez por la naturaleza que vi en Noruega. Otra vez era como, no la selva que había aquí, no esos bosques, pero sí mucho, mucho paisaje, muchos árboles. Era como otra vez regresar a Ecuador, a la Amazonía, cuando yo vivía ahí mis 15 y 16 años casi ahí. Es eso lo mío, la naturaleza es mía. Los árboles son míos, los pájaros son míos, el agua es mía, el sol es mío. Entonces ahí empecé a tomar una pintura completamente diferente, y obviamente me ayudó eso de viajar a otros países, de ver otras pinturas, de ver el maravilloso, ¿cómo puedo decirlo? Me gusta la pintura clásica porque sin tener fotografías trabajaban una belleza increíble. Entonces digo, vamos a hacer una cosa más que sea yo misma, y pintar paisaje a mi manera, no me gusta ver en nada, solo me gusta sentir qué estaba pasando en tu vida, tal vez en esa época, porque tú dices, bueno, vienes de esta escuela de Crown, entonces de este realismo mágico, un poco estructurada dentro de eso, y de repente ya sientes que debes ser tú misma. Tal vez lo que yo he pensado siempre es, antes trabajaba obviamente dando, aunque yo hacía el lendarismo, no me gustaba jamás copiarle al lendar, pero estaba tan arraigado, ¿no?, en eso, que yo jugaba con mis propias fantasías, con la fantasía de las fiestas de pueblo, pero al estar allá, pero yo tenía dos hijos, era madre soltera, que si dejaba de trabajar, dejaba de alimentar, o sea, no tenía mucho tiempo de creatividad, de darme el tiempo de observación, de llenarme para poder dar. Entonces, estando en Noruega, tengo la oportunidad de casarme y tener mi esposo, que en cierta forma ha ayudado mucho económicamente y me ha dado el tiempo de pensar, de llenarme de esa energía de los paisajes para poder dar. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó más que nada. Y también al pertenecer, ¿cómo puedo decir?, angustiosamente, porque llegué a Noruega por la puerta grande, considerada como una artista bastante buena, con los curadores de arte que me pusieron galerías muy, muy nombradas de artistas solamente famosos. Pues eso me dio una responsabilidad. Bueno, ¿soy o no soy? ¿Qué soy, no? Porque yo aprendí a pintar con Endara y... Sí, hay como esa sensación tal vez, que es muy del ecuatoriano también, de sentirse menos valorado ahí, ¿o no? No había eso en ti. No tuve eso. Y bueno, yo desde niña aprendí a saber que valgo. Eso me ha ayudado mucho en todo mi camino, en todo sentido, en donde quiera que estar. Entonces, al estar ahí, de pronto me ponen pertenezco a pintores muy famosos, y entre ellos las conversaciones. Bueno, yo vengo de un pueblo y de una familia muy pobre, donde yo pensaba que para ser grande tienes que prepararte más, estudiar más, y yo no tenía la oportunidad de tener una escuela de arte, de irme, ¿no? Estuve en Dara, que me enseñó muchas cosas. Obviamente, él decía, no sé qué vio en mí, me decía, Mercedes, si alguien va a continuar con la pintura, vas a ser tú de aquí, porque el resto solo son hábiles. ¿Cuáles han sido tus maestros? Los que tú consideras tus maestros. Al que realmente le considero mi maestro fue a Gonzalo Endara Crown. Tuve un poco la oportunidad de hablar con Kingman cuando vivía acá en San Rafael, donde había esa pelea de los talleristas, que él ni sabía que yo había estado pintando con él, pero fui a visitarle y de pronto él me preguntó y me dijo, ¿cómo así viniste? Me fui más porque conocía a un coronel que le conocía a él y me dijo, ¿te gustaría visitar? Y visité el taller de él y de pronto él me dijo... Yo me fui, me acuerdo que fui al taller y me maravillé viendo lo que él hacía, las pinceladas. Dije, ¡qué hermoso esas pinceladas tengo que hacer! Dijo, ¿tú sabes pintar? Bueno, y vio mis manos, ¿no? Y me dijo, tienes manos de... No sé qué vio, pero me dijo, tienes manos de pintora. Así es que vas a salir adelante y vas a continuar. No he visto tus pinturas, pero creo que tienes alma de eso. Te siento cuando me das la mano. Entonces, siempre esas cosas que me han dicho es lo que me ha llenado, ¿no? Yo tengo algo ahí. ¿Cuándo supiste que esa era tu misión? Cuando muchas veces intenté dejar, y sobre todo cuando... Es una parte triste, ¿no? Cuando por aprender a pintar y por alguna cosa que tuve, fui a la cárcel. Después de tener la responsabilidad de hacer el mural del municipio con Endara, estaba bajo mi responsabilidad, preparar los colores, ver... controlar que todo ese proyecto se termine. Entonces, cuando terminó ese mural, él no quiso pagarme tampoco, y de pronto, de un día para otro, estuve en la cárcel, y fue ahí la parte más dura, porque pensé que yo estaba ahí en ese lugar porque aprendí a pintar, Y quise dejar de pintar. Y dejé de pintar por 5 años. Salieron los talleristas, él tuvo problemas con los talleristas. Yo era una pobre infeliz que no tenía dinero para continuar pintando y menos para defenderme de las acusaciones que él me hacía, que no entendía por qué, pero una cosa que me hizo fuerte es saber que todo lo que él decía o todo lo que pensaba que yo había hecho, no lo había hecho. Simplemente yo pensé que hice un buen trabajo con el mural y que eso valía más que nada. Y ahí decidí que era como un castigo haber aprendido a pintar. ¿Qué hiciste? Bueno, ahí empecé a hacer un poco de comida, vender algo de comida. Empecé a buscar cualquier otro tipo de trabajo y no nada que ver con pintar. Ya, luego fui a cuidar viejitos, fui a trabajar en una casa, fui a hacer la comida. Todo, no, yo no me sentía parte de... ¿Eras feliz? No era feliz. Y para mí es pintar cuando yo siento y puedo dar algo. Pero me gusta dar más que tristeza, me gusta dar alegría. Y me gusta que la gente tenga su propia interpretación, pero para cuando yo cojo un pincel, o no importa si hago una hojita dentro de mi lienzo, para mí significa mucho, para mí es una historia. ¿Qué te parecería a ti? Poniéndote un poco como observadora de tu arte, ¿cómo tú la valorarías? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando la Casa de la Cultura me hizo la exposición aquí, que fue la más grande de tener tantos cuadros, ¿no? Porque eran 61 y entre formatos grandes y pequeños. Obviamente... Yo soy muy dura en la crítica de mis propios cuadros también. Siempre pienso que faltó alguna cosita ahí. Pero si entre los 60 cuadros veo que 2 o 3 llenaron toda la sala, que valió la pena todo ese trabajo por esos 3, que entonces... Pienso que estoy en el camino, estoy haciendo bien, y cuando veo la reacción de las personas, pienso que estoy bien, pero que me falta algo más. Ahora, por ejemplo, en esta exposición de explotación de petróleo en zonas vulnerables, mi obra favorita es ese cuadro con el niño del oriente, el niño, ese niño nativo de ahí, que se pone, tal vez sintió el dolor del árbol caído, pero que simplemente es feliz viendo esa gota, sintiendo esa gota de agua, ¿no? Que es tan puro porque cae de la lluvia directo a la hoja y de la hoja directo para él. Es como le faltaba algo. El árbol para mí era primero lo más fuerte porque estás rompiendo, estás quebrantando, estás lastimando. Y al poner el agua en las hojas era como el llanto de la hoja, ¿no? Pero luego al poner al niño, el niño es como todo lo que dé es el agua, la felicidad que te da, la pureza que te da el agua limpia. ¿Y cómo se llama esa obra? Para mí es un renacer, una esperanza. Yo diría más una esperanza. Que no lo perdamos, porque para mí lo que menos puedes perder es la fe y muchas veces no hacemos conciencia de qué estamos destruyendo, qué estamos haciendo, cómo vamos a hacer. Vamos en contra de los que se necesita ese capital para seguir viviendo, pero a cambio de destruir lo que tenemos. Ya que pones ahorita sobre el escenario el tema de lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia, la crisis humanitaria que existe también. Me gustaría saber cuál sería tu ideal de este nuevo, de esta esperanza tal vez que tú dices, o sea, ¿y la esperanza puesta en qué? ¿Cuál sería ese ideal? El ideal sería lo ideal ahora dentro de esto sería que hagamos conciencia y quitemos esa maldad, ese egoísmo de que tenemos, ¿no? Dejemos de ser egoístas. Y la verdad, cuando me siento ahí en el balcón y pienso y lo que tenemos y lo que estamos destruyendo, es solo por nuestro egoísmo, por el capitalismo de quieres más, siempre quieres más. Yo misma me siento molesta conmigo misma, ¿no? Hoy que he tenido la oportunidad de pensar, bueno, teníamos para gastar para los focos que no me gustan, están aquí. De pronto veo la gente que necesitaba, que estaba angustiada, que se quedó sin trabajo. Digo, bueno, se va al carajo los focos y este dinero va para ayudar tal vez un poquito, ¿no? Pero cómo no que quisiera enseñarles más a la gente que tenemos tanto. Si pudiéramos aquí mismo, en vez de coger la televisión para ver las 24 horas que muchas veces se pasó en esa pandemia, pues coger ese pedacito de una esquina, sacar el cemento de ahí, ponerte a sembrar unas lechugas o unas cositas y dejar esa pereza, dejar ese consumismo de solo tener dinero para comprar. Pienso que dejar el egoísmo, sí. Dejar el yo mismo. Por último, también dentro de este plano de la pandemia, creo que es fundamental que personas como tú, con tu sensibilidad, con ese trabajo tan arduo también en beneficio de la cultura y de que poner en alto también el nombre de nuestro país, ¿cuál es el rol que deben tener ustedes como artistas, como los gestores culturales en esta pandemia? ¿Cuál es el rol de la cultura también? Porque la cultura no es valorada para solucionar. Se habla del tema económico, se habla del tema político, pero hay un rol cultural. Yo pienso que los artistas estamos para hacer algo que, por ejemplo, con la música tú puedes llegar a sensibilidades, puedes llegar a dar alegría, puedes dar. Pero también necesitamos lo económico, ¿no? Lo económico para poder desarrollar en cierta forma. Pero a veces los que más se desarrollan son justamente los que a veces menos se tiene. Porque puedes ver más allá, puedes ver el dolor, puedes ver la angustia de la gente. Entonces, para mí me parece que es una. Ahora los artistas tenemos la obligación, yo creo, ¿no? La obligación, porque podemos llegar a más, podemos llegar a muchos, pero tenemos la tecnología que podemos hacer obras donde podemos llegar a los que tienen dinero a hacerles sentir, hacerles llegar más la sensibilidad por medio del arte, por medio de la música, por medio de la poesía, porque yo pienso que ahora en este encierro vamos a tener mucho más que dar porque hemos tenido más tiempo de pausa, de aprender, creo yo. Bueno, yo tengo que agradecer mucho a la Casa de la Cultura que me abrió las puertas como ecuatoriana, como pintora, y a Camilo Restrepo que me abrió también las puertas y que me presentó, me hizo una linda presentación, y a todos ustedes que trabajan ahí, un saludo muy grande a todos los de la Casa de la Cultura, a los que estuvieron y no estuvieron conmigo. Agradezco a Mercedes Cachago por su magnífica obra, por querer hacer de su pedacito de tierra, de su lugar de origen, un espacio más bello para habitar, y por participar en Zona Cultura, el noticiario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. El Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que desde hace 6 ediciones se desarrolla a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por medio de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, se está reinventando en este 2020. La 7ª edición se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre de este año de manera virtual, con una propuesta diferente a las ediciones anteriores. Sobre este tema nos platica más nuestro invitado, Diego Coral, a quien ya le damos la bienvenida acá a nuestro informativo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Y sí, ya, ya está todo listo para poder disfrutar pues de la séptima edición del festival. Cuéntenos sobre esta propuesta. La séptima edición viene con algunos cambios. Tradicionalmente teníamos ópera prima, también había otro tipo de categorías, pero en esta ocasión, obviamente debido a la pandemia, han tenido que reinventarla, por favor. ¿Cuáles son esos cambios que en esta ocasión se presentan? Bueno, sí, de entrada la razón principal es la pandemia. Estaba previsto un festival que incluía nuevas secciones dedicadas al cine latinoamericano, cine dirigido por nacionalidades indígenas, películas realizadas con material de archivo, etcétera, y nada de eso se pudo concretar, sobre todo por un tema que la pandemia desató, que es un problema económico, ¿no? Entonces, en todo este tiempo hemos tratado de sostener la idea del festival, y lo que hemos decidido es, bueno, hacerlo sin intentar cubrir ese problema, sin querer, digamos, llamar la atención o distrayendo del hecho de que sí, es una edición bastante más pequeña en cantidad de cosas, en cantidad de películas que se muestran. Solo se van a mostrar cortometrajes nacionales. Pero por otro lado, lo vimos como una oportunidad de trabajar más relacionados a lo que la Cinemateca hace, que es justamente el archivo. Entonces hemos desarrollado esta nueva sección que se llama Contadores de Historias, que de alguna manera lo que busca es unir el todo el material de archivo que tenemos, o digamos, todo el oficio y todo lo que podría ofrecer el archivo como material de memoria, como material de reconstrucción, de identidad, de cuestionamiento, de análisis, unido a esta tradición de inicios del cine, pero también una tradición universal desde inicios de la humanidad, que es el contar historias, el contar cuentos, ¿no? La tradición del cuentacuentos, del narrador, del juglar. Una tradición que en el cine también se impuso cuando nació el cine, de varias maneras, y a nosotros nos llamó mucho la atención una tradición japonesa, que era la tradición del Benshi, que era una persona que, dado que la gran mayoría de la humanidad, cuando nació el cine, el 50% de la humanidad era analfabeta, pues el Benshi lo que hacía era contaba lo que sucedía en la pantalla, narraba los subtítulos, claro, los textos que salían digamos, en esas claquetas, ¿no? Que eran puestas ahí entre imagen e imagen, y comentaba desde su punto de vista lo que iba sucediendo en la pantalla para que todos puedan, de alguna manera, tener un mayor contexto. Entonces, esa tradición, unida a nuestra inminente potencia oral, desde el castellano y desde nuestras tradiciones más originarias y territoriales, pues creamos este nuevo segmento del festival. Entonces vamos a proyectar fragmentos de archivo a la par que un narrador, una narradora, actor, actriz, colegas artistas, van a hacer este juego de contarnos la película, pero no tanto describir la película, sino anclarlo o de alguna manera potenciarlo hacia la memoria de la ciudad y del país, ¿no? Pero ese ejercicio que hará el narrador, el contador de la película, ¿será una interpretación de las imágenes o será más bien contar a fondo en investigación de lo que es ese trabajo? O sea, que no dé espacio para una recreación artística con el relato que genere. Es una transposición poética de lo que estamos viendo, ¿sí? No va a ser una transcripción de las imágenes, eso no va a ser. Va a ser un hecho artístico, un hecho de interpretación teatral, si es que tú quieres, performático, en donde a raíz de las imágenes vamos a contar historias que tienen que ver obviamente con las imágenes o con el contexto que hablan las imágenes o con el tema del que hablan las imágenes, pero lo vamos a llevar a un lugar un poco más personal, un poco más íntimo, un poco más, más surgido desde la improvisación también del actor o de la actriz que vaya a hacerlo, ¿no? Para que no sea simplemente una narración gráfica de lo que estamos viendo. Y para ese segmento, los contadores de películas, ustedes como Cinemateca ya tienen el personal, la gente que va a estar ahí participando como contadores. Sí, tenemos ya hablado con algunas personas, no queremos ahorita decirlo para que sea una sorpresa, pero sí, son tres personas que van a colaborarnos y que van a ser parte del festival de esta manera, sí. ¿Y cuántos materiales estarán presentándose como contadores de películas? Tres. Son tres días de este evento con tres películas distintas. Bueno, no las películas completas, pero sí tres fragmentos distintos de tres épocas distintas de la historia audiovisual del país con tres personas distintas cada una. ¿Un poco nos puede adelantar esos fragmentos de qué parte de la historia de nuestro país hablamos? No sé si... También va a ser una sorpresa, pero sí, a breves rasgos te digo que son... Temporalmente hablando, hemos trabajado con los extremos. Entonces, lo más antiguo que tenemos, algo que está más o menos en el medio, y cosas que tenemos muy cercanas, muy, muy contemporáneas a la actualidad, ¿no? Con temáticas distintas cada una, ¿no es cierto? Y que... Eso, hasta ahí quiero dejarles en suspenso también. La gente no tiene que olvidarse, ¿no? Los días serán del 15 al 22 de octubre, de manera virtual, donde se estará desarrollando este festival. ¿El medio será a través de la página de la casa o la página de la Cinemateca? ¿Cómo están coordinando eso? Y también los horarios. La proyección de los cortometrajes será desde la página web del festival. Ahí van a estar subidos los 19 cortometrajes, ahí la gente va a poder verlos de manera gratuita. Sin embargo, vamos a hacer un foro con cada uno de los realizadores que integran las distintas temáticas. Son cuatro temáticas que engloban los 19 cortometrajes. Entonces, cada una de estas temáticas va a tener un día de foro alrededor de la temática, alrededor de su cortometraje. Eso va a ser a través de seguramente Zoom, para que la gente pueda interactuar. Y la parte de los contadores de películas va a ser también a través de Zoom, porque claro, tenemos que incluir varias personas, ¿no? La contadora el contador por un lado, la proyección de la película por otro, el público por otro. Entonces, sí, a través de Zoom seguramente. No estamos 100% seguros, pero es lo que quizás suceda. Ahora, este trabajo de la selección para la competencia nacional de los cortometrajes, ¿qué les deja a ustedes como Cinemateca Nacional? ¿Les ha permitido, no sé, tal vez, tomarle el pulso, hacer un tipo de diagnóstico sobre las producciones cinematográficas a partir de recibir la convocatoria de los cortometrajes? Varias cosas. Primero que recibimos muchísimos cortometrajes, muchísimos, alrededor de 100, de mucha diversidad, y creo que esa es una de las primeras impresiones, ¿no? La diversidad en la forma de hacer cine. El cortometrajismo en el país se ha venido desarrollando de una manera muy potente en los últimos, no sé, 10 años, siempre ha habido, pero en los últimos, digo yo, 10, 15 años ha sido una explosión muy grande de realización de cortometrajes, que por el mismo formato permite quizás un mayor riesgo, una mayor capacidad de experimentación. Y eso se nota en los cortometrajes que nos enviaron. Entonces sí, digamos, una de las impresiones es el gran nivel de cineastas jóvenes que hay en el país. La diversidad, las distintas formas de abordar las temáticas múltiples que pueden existir. Y una cosa que sí nos impactó mucho y por lo cual se englobaron los cuatro temas de la sección, es que hay en general una tendencia muy cuestionadora, muy crítica hacia digamos una inconformidad, diría yo, una especie de dolor o tristeza o rabia o cuestionamiento, pero no hay discursos lineales en la mayoría de cortometrajes, son propuestas que cuestionan mucho a sí mismos, al Estado, a la sociedad, a la familia, a la pareja, y eso es algo que muy naturalmente nos llevó a organizar estos 19 cortometrajes en cuatro secciones que da cuenta de justamente esta problemática y este cuestionamiento. Bueno, seguramente también se comienza a ser parte de ese espíritu de época que tiene nuestra sociedad y que, bueno, se refleja en estas producciones cinematográficas. Amigos de 100.9 FM, 940M, les recuerdo, estamos en esta mañana en entrevista junto a Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, y estamos hablando sobre el Festival de Cine Latinoamericano de Quito, la edición número 7, que no se ha detenido, que se va a desarrollar de manera virtual desde el 15 hasta el 22 de octubre. Ahora, ¿puede usted platicarme sobre esta iniciativa de hacer el festival, sostenerlo desde la virtualidad? ¿Esto está permitiendo de alguna manera internacionalizar este festival? Bueno, el festival es internacional en sí mismo. Es un festival latinoamericano. Desde que nació el festival siempre ha integrado una selección muy bien curada, muy bien escogida de largometrajes de toda la región Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con esta modalidad. Evidentemente más gente va a poder ver a nivel virtual, pero no sabemos, la verdad. Y tampoco es que sea nuestro objetivo que esto sea necesariamente un éxito en a nivel de cuánta gente lo ve, ¿sí? Queremos que sea un espacio más bien muy íntimo en donde el arte, la memoria, el archivo se puedan realmente unir y podamos generar un diálogo. Ese es el gran objetivo, más que llamar a grandes multitudes. Qué mejor si es que las hay, pero la verdad es que nos interesa mucho poder ser un espacio de diálogo a partir del arte y del archivo y la memoria. ¿Qué pasará con esta convocatoria que se hizo en marzo del 2020, pensando en que se iba a mantener la normalidad, ¿no? Que íbamos a regresar a las butacas? Con ese material, las que postularon para Archivo Remix, Ópera Prima, Cine de Pueblos Originarios, que al inicio nos estaba conversando, ¿esto pasará automáticamente a la edición del 2021? Hemos hablado con todas las producciones ganadoras, o sea, seleccionadas, quiero decir, con todas las producciones seleccionadas, y les hemos dicho que vamos a hacer lo posible para incluirles en la próxima edición, pero igual habrá que ver qué pasa el próximo año. No sabemos nada de este virus, no sabemos qué irá a pasar, y no solamente a nivel de confinamientos y de qué capacidad de reunión presencial vamos a tener, pero también hablamos de presupuestos, y organizar un festival en línea requiere una inversión grande para poder sostener plataformas que transmitan la película en alta calidad, pero a la vez con mucha seguridad para que no se descarguen. Todo eso requiere un presupuesto que evidentemente no lo tenemos y no sabemos si lo vamos a tener el próximo año. Pero el objetivo es, sí, incluir a las películas seleccionadas del próximo año. En algún momento durante estos meses de confinamiento y pandemia, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, ¿pensó en cancelar, al menos en este año, el festival? Sí, claro. Lo pensamos. De hecho, yo diría que todos los años pensamos en cancelar el festival, porque es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo que realmente sobrepasa la cantidad de gente y la cantidad de dinero que tenemos en la Cinemateca. Pero lo hacemos porque somos muy entusiastas de poder dar un espacio público, gratuito, a la gente de buen cine. Sí, finalmente nuestro festival es el único festival público del país Y creo que en este punto ya es una responsabilidad política sostenerlo, porque si no fuera por nuestro festival, el 90% de la gente que asiste normalmente a nuestro festival no pudiera ver las películas que ve en él. Entonces hay un nivel de responsabilidad muy grande. Este año evidentemente pensamos en no hacerlo, pero bueno, lo hacemos con mucho entusiasmo una vez más y muy, muy alegres de poder encontrar la manera de incorporar esta irregularidad y esta digamos, este distanciamiento a la forma de difundir el festival. Perfecto. Antes de cerrar su participación, director, ¿hay inquietud en cuanto a lo que sucede ya en nuestra ciudad de Quito? A mediados de septiembre habrán algunos cambios que presentará el COE. Los cines de Quito ya han abierto con las medidas de bioseguridad. ¿Algo similar sucederá acá en la sala Alfredo Pareja Discanseco, uno de los espacios icónicos de la ciudad? Lo más seguro es que nos vamos a demorar un poco más que las salas de cine comercial, por los mismos motivos. ¿Sí? Incorporar todos los protocolos de bioseguridad implica una inversión que no tenemos. ¿Sí? Comprar el termómetro, el cloro, el alcohol, el gel desinfectante, la numeración de las butacas, la señalética. Todo eso implica una inversión que no podemos cubrir ahorita, por un lado, y por otro lado, como es un espacio de mucho tránsito, de mucho más tránsito que un cine comercial que tiene digamos, más filtros de entrada, hay guardias, tú entras solamente si es que tienes un ticket. En cambio acá es un espacio totalmente abierto, totalmente gratuito. Es más difícil también poder colaborar con el distanciamiento. Por lo tanto, queremos ver cómo va evolucionando el tema de esta nueva anormalidad para abrir las puertas. Nos encantaría abrir las puertas porque, como tú dices, es un espacio icónico en la ciudad, es la única sala de cine pública del país con programación regular. Entonces es un espacio emblemático del país, pero por eso mismo tenemos que ser muy responsables, ¿no? Entonces, por lo menos durante todo septiembre no vamos a abrir. Bueno, nos mantenemos entonces pendientes y les reiteramos la invitación del 15 al 22 de octubre el Festival de Cine Latinoamericano de Quito que presenta la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Y con esto agradecemos a nuestro invitado Diego Coral, director de esta Cinemateca, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Un gusto. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su noticiario Zona Cultura, estamos en una nueva mañana acá y seguimos en el espacio de opinión y de entrevistas. Estamos saludando, como todos los días, a quienes nos acompañan en nuestra radio Cultura FM en 100.9, en los 940M y en la página web www.radiocc.com.es. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de una nueva obra que se viene, porque como les habíamos comentado a lo largo de estos días, la actividad cultural no se ha detenido y seguimos desde el confinamiento y desde diferentes espacios, ahora ya aperturando más lo que es el teatro, por supuesto, con diferentes obras. Contamos, antes de darle el paso a nuestra invitada, sobre la obra que vamos a hablar. Predicción 2020, Amor Asintomático, es una experiencia de teatro online. Esta obra se presenta a través de la plataforma Buen Plan y les contamos parte del contexto de la misma. Es una obra de teatro en línea que cuenta la vida de Julia, una mujer que atrae el éxito profesional tanto como el fracaso amoroso. En una rifa de su oficina ha ganado una lectura de su carta astral con Celeste, una astróloga no muy conocida. ¿Qué vamos a hablar entonces aquí de lo que es el amor, de lo que es esta historia divertida, de sus personajes también, sobre lo que es el éxito y cómo se lo consigue con esto que se denomina como la astrología también, con la carta astral y como todos estos detalles que lo vamos a descubrir esta mañana junto a nuestra invitada? Estamos hablando de Marilú Baca, actriz ecuatoriana reconocida, por supuesto, y Marilú siempre nos ha acompañado también acá en este espacio de noticias. Marilú, gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenida, y contémosle más al público de este Amor Asintomático, esta experiencia de teatro online. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex. Qué gusto poder estar con usted y con todos los oyentes. Bueno, sí, efectivamente estamos lanzando, acabamos de estrenar la obra Predicción 2020 Amor Asintomático, una experiencia de teatro en línea, porque justamente en este momento nos hemos visto la necesidad de utilizar otro tipo de formatos para poder llegar al público, y estamos contando esta historia en clave de comedia. Es una historia entretenida, la historia de una mujer llamada Julia López, muy exitosa en su trabajo, como bien dijiste, pero que en sus relaciones amorosas, digamos, ha tenido varios problemas. La obra justamente comienza cuando ella llega a una consulta astrológica con Celeste y le dice, Julia claramente, le dice, yo no tengo expectativas de mí, me gané esta consulta, casi mi amiga me obligó a venir, porque como en esta nueva normalidad no hay mucho que hacer, yo acepté. Y a partir de ahí, la astróloga Celeste va a ir cautivando su atención porque va a decirle algunas cosas que tienen resonancia en la vida de Julia. Lo interesante de la obra es que, digamos, durante este proceso de la lectura de carta astral, que viene a ser ya para el público, digamos, una excusa a través de la cual vamos conociendo el mundo de Julia, ¿no? Las relaciones que ha tenido, el por qué fracasaron, el por qué no han funcionado, y todo esto contado en clave de comedia, como le digo, de una manera muy entretenida. Hasta ahí puedo llegar, porque, bueno, a decirles la clave, es decir, cuando Celeste descubre que Julia tiene estos problemas de amor, le dice, mira, yo creo que lo que está pasando es que tú no estás viendo a tu alrededor hay alguien que puede estar interesado en ti, y hoy por hoy podríamos llamarle un pretendiente asintomático. Hemos tomado la palabra que estamos utilizando mucho, ¿no es cierto?, el tema del asintomático, para referirnos más bien a una persona que no está dando las señales adecuadas en relación al amor. Por supuesto, y es parte de lo que nos atrae mucho, ¿no? Y lo que decimos, como usted destaca, este término de asintomático, y ustedes como lo ponen, como amor asintomático. ¿Quién sería Julia? Le consultamos, Marilu. ¿Quién sería ella como personaje, como parte de lo que ella integra en esta historia, en conjunto con Celeste? Pero para hablar luego de Celeste, ¿quién sería Julia? ¿Cuáles son las particularidades de ella? ¿Cómo es la vida de ella? Bueno, Julia es una mujer contemporánea, una mujer que ha logrado un éxito profesional, un reconocimiento en ese nivel, que económicamente también, digamos, tiene solventadas sus necesidades, pero justamente eso ha marcado que en su vida amorosa tenga problemas. Entonces es una mujer resuelta, pero es interesante porque el personaje está armado de tal forma que, aunque tiene esa seguridad, también tiene una imaginación muy, muy vivaz, ¿sí? Julia se imagina cuando la astróloga le está diciendo ciertas cosas, inmediatamente ella lo vuelca a su imaginación de una manera casi como si se tratara de unas pequeñas películas que ella se pasa por la cabeza. Cuando la astróloga le está explicando algo, entonces ella enseguida se pasa estas ideas por la cabeza. Y esas, por supuesto, están hechas y están visibles para el público, para que justamente marquen el ritmo de la comedia, ¿no? Claro, diríamos que Julia, como tradicionalmente se lo conoce en diferentes aspectos de la vida, cuando hablamos de obras igual, cuando dices ella lo tiene todo o él lo tiene todo, tiene dinero, tiene éxito, pero fracasa en el amor o no consigue una pareja o ha renunciado al amor. Muchas temáticas que se usan, pero ustedes acá lo plantean de una forma diferente y a lo actual, a esta normalidad 2020. Exactamente, sí, porque la historia está escrita, digamos, ahorita, es pan caliente que está saliendo del horno en relación a todo lo que estamos viviendo, en relación a cómo podría sentirse una mujer de este país, de esta ciudad, pero también de otros países, ¿no? De América Latina en general, de cómo podría sentirse en relación a, mira, he alcanzado este éxito, pero a mí en esta parte como que no me está yendo muy bien. Y que a pesar de toda la situación que tenemos, pues el tema de las relaciones también está vigente. Obviamente nosotros lo estamos contando a través de la comedia para que la gente pueda sentirse identificada y reírse. Por ejemplo, te cuento la experiencia de que ya, como hemos pasado ya la obra este fin de semana, hay varias personas que nos han dicho después, bueno, sí, me siento identificada en esta parte cuando ella se acuerda, por ejemplo, de su primer matrimonio que fracasó y el por qué fracasa, ¿no? Decíamos que estamos contando parte de lo que es, amigos, les recordamos, estamos hablando junto a la actriz ecuatoriana Marilu Vaca a propósito de una experiencia de teatro online con esta obra Amor Asintomático. Y decíamos que queremos hablar también de Celeste. Bueno, Celeste, involucrada en lo que es las cartas, la carta astral, lo que es este mundo también muy conocido y que muchos lo aceptan, muchos no lo aceptan. Sí, Celeste es la astróloga, es una mujer envolvente, es una mujer un tanto misteriosa, si se quiere, no devela mucho de quién es y el público va a entender por qué no devela hacia el final de la obra. Obviamente no puedo contar el final porque ahí sí estamos fregándole al público la resolución, pero lo que sí le podemos decir es de eso, es una mujer que no devela mucho quién es y que está muy atenta a lo que dice Julia, muy atenta a sus reacciones, va a tratar de explicarle la astrología en los términos más simples posibles, porque cuando Julia llega le dice, mire, yo no sé nada de esto y no entiendo. Entonces Celeste va a tratar de buscar unas ciertas metáforas que por supuesto también son muy divertidas para explicarle cómo funcionaría el tema astrológico. Por ejemplo, en la primera escena, Julia dice, ¿cómo será esto, no? Yo soy despistada y no sé qué. Dice, yo utilizo mucho el Waze porque me pierdo en las direcciones. ¿Ya? Y la astróloga Celeste le dice, mira, la astrología podría ser como un Waze astral, como una aplicación que te indica por dónde debes ir. Y le va a contar, y por supuesto, Julia inmediatamente va a imaginar cómo sería esa aplicación astral, ¿no? Entonces ahí viene el toque de humor, el toque en el cual el tema del formato de video nos ha ayudado también para tener un cierto ritmo, una cierta estética, una cierta musicalidad, que es lo que le va dando toda la pauta a la obra. Claro, y qué interesantes estos temas, sobre todo por lo que decíamos en la anterior respuesta, en la anterior consulta también, del tema del confinamiento, de lo que estamos viviendo. Ahora se habla del tema de que estamos en una incertidumbre, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar. Muchos tienen un ánimo más elevado, a otros les decae el ánimo, no quieren salir de sus casas y obviamente por tema de seguridad y por todo esto que estamos transcurriendo. Y aquí decíamos, con las cartas astrales de Celeste, ¿por qué no intervenir en esta obra y decir qué nos depara el futuro, qué se viene en mi vida? Como lo que pregunta seguramente en lo que es la obra, en la vida de Julia. Sí, bueno, sobre todo que como les estamos contando esta historia, como te decía, de manera entretenida, de manera de comedia, lo que estamos intentando es que el público también primero empatice con la historia, y la verdad es que creo que lo hemos logrado. Hemos recibido comentarios acerca de qué chévere poder ver una obra que es familiar, y hemos tenido público de niños y público de personas de la tercera edad. Justamente ayer estaban comentándonos dos personas de la tercera edad y nos decían, nos han sacado una sonrisa en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces, esa es la idea que nosotros hemos tenido al continuar con nuestro trabajo, porque esto es importante decirlo para los artistas escénicos. El tema de la cuarentena, el tema de la pandemia realmente nos puso entre la espada y la pared, porque nos quedamos sin lugar de trabajo, que es el teatro. Perfecto, y nos vamos a contarle al público también quiénes están al frente de la obra. Como decimos, nuestra invitada, que le agradecemos estos minutos que está compartiendo junto a nosotros, Marilu Vaca, pero además con la actuación de Sonia del Cisne, escrita por Marilu, dirigida por Sonia del Cisne, video, sonido y postproducción de Mutachi Films, una producción de Tacón Aguja para video y teatro. Contemos, esto siempre importante, quiénes están al frente de la obra, Marilu, por favor. Sí, bueno, la obra está actuada por Sonia del Cisne Valdés y por quien les habla, Marilu Vaca, que también soy la creadora de la historia, la que escribió el guión. La dirección escénica estaba en manos de Sonia, porque hemos realmente repartido la tarea entre las dos. Hemos creado el proyecto de alguna forma, pues tratando de hacerlo conjuntamente. Y como bien dices, Mutachi Films está en la cuestión técnica de la realización y postproducción del video. Marilu, decíamos que esta obra, ya hemos contado lo que es en general el contexto principal de la obra, quienes están al frente de la misma, qué es el personaje que hace, el personaje de Julia, de Celeste además, y las preguntas que el público tendrá que responderse, por supuesto, acompañándonos en la presentación de las mismas. Siempre es importante el sacarle una sonrisa al público, en estos tiempos mucho más, y la gente se conecta, y cada vez con diferentes jornadas, quien no pudo verlo recibe la recomendación del otro, y así se va conectando más público. Dentro de esta realidad también también vivimos algo que ya en estos días va a empezar en Guayaquil, ya lo ha empezado con control mayor que se ha tenido en parte, por supuesto, de esta enfermedad, que es la apertura de los teatros de forma presencial, con el 50%, con normativas de seguridad. ¿Cómo ve usted esto, Marilu? En Quito se van a aperturar también ya los espacios de la Casa de la Cultura, los teatros que tiene Quito en general, con normativas de bioseguridad y, por supuesto, haciendo este mix, ¿no? Obras todavía virtuales, pero ya con una parte de público presencial. Sí, bueno, para nosotros realmente la apertura de los teatros es una cosa muy positiva, es algo que estamos anhelando, obviamente, pero sabemos que no necesariamente vamos a volver a la normalidad anterior, a cómo era antes, ¿no? Sabemos que la gente, de todos modos, tiene que seguirse cuidando. Hay muchas personas que probablemente sientan que el teatro todavía es un espacio que hay muchas personas o quién sabe. Entonces sabemos que eso va a darse paulatinamente, va a darse de a poquito. Es una reactivación que va a costar. Va a costar en términos económicos y también en términos de tiempo. Es decir, no se va a producir de la noche a la mañana. Ya en general, para nosotros como artistas escénicos, convocar al público al teatro en vivo, normal, común y corriente, ya era una tarea, ya era complicado. De manera que ahora yo pienso que todavía va a haber ciertas dificultades y que el proceso se va a dar de manera bastante lenta, o sea, iba a ir poco a poco, porque obviamente tenemos muchas circunstancias que alrededor nos obligan a seguir teniendo muchos cuidados, ¿no es cierto? Realmente para nosotros es importante reactivarlo poco a poco con todos los protocolos, siguiendo todas las normativas para convertir al teatro en un espacio seguro para el público y que poco a poco la gente se vaya animando nuevamente a visitar el teatro, a compartir las obras en vivo. Entre tanto, va a haber una población que de pronto no se anima, va a haber una población que se siente un poco vulnerable por su situación de edad, de salud, lo que sea, y también queremos nosotros llegar a esa población, y es por eso que todavía bien lo remarcas. Creo que se deben mantener los dos formatos, mantener un formato en donde haya el teatro presencial y también el teatro virtual, para que esas personas que todavía no se sienten seguras, no pueden asistir, puedan hacerlo desde sus casas. Perfecto. Y queremos cerrar esta entrevista, Marilu, contándole ya los detalles al público para que nos acompañen en estas nuevas jornadas que se viene con la experiencia de Teatro Online y este Amor Asintomático, esta obra muy interesante que ya les hemos contado la entrada, lo que será el argumento principal de esta obra, para que ustedes descubran y se respondan a las dos preguntas, ¿no? ¿Acaso los planetas le habrán reservado un regalo cósmico a nuestra amiga Julia, o será que quizá un pretendiente asintomático tiene ya un amor predestinado? Eso lo va a responder usted visitando y acompañándonos en esta obra virtual. Entonces, Marilu, dejémosle los detalles al público, cómo pueden acceder a los pases y las jornadas para que nos acompañen. Sí, por supuesto, están todos invitados. La obra es absolutamente familiar para todo público. Lo pueden ver desde los chiquitos hasta los abuelitos. Vamos a estar el día viernes y sábado a las 20:30. Estamos a través de la plataforma Buen Plan, www.buenplan.com.es. Ahí es muy fácil. Entran a la plataforma, hay distintos tipos de eventos, sale el espacio cultural, ingresan al espacio cultural y van a encontrar el afiche de la obra en donde están las fechas de la obra. Ustedes escogen la fecha en la que quieren asistir, ingresan a ese evento y luego les va a salir en un botón naranja la opción de comprar. Quiero decir, esto es muy importante porque hay personas que se han confundido. Cuando uno compra una entrada, esa entrada ingresa a un solo dispositivo de visualización, sea el teléfono, el computador, lo que sea, de la persona que dejó el mail. Pero en la misma página hay una opción para regalar entradas, es decir, para que si yo compro tres entradas, compro para mis sobrinos, para mis amigos, lo que sea, yo puedo enviarlas a sus correos electrónicos para que ellos también lo puedan ver desde sus dispositivos. Está en unos botoncitos naranjas y es muy importante que lo lean bien porque a veces, como todo este tema tecnológico es nuevo, nos podemos confundir. Una cosa adicional que quiero contarles es que una vez que compran la entrada, a un momento antes de la función, una hora antes, van a recibir un mail, unas credenciales que se llaman de la sala para que ustedes puedan ingresar. Simplemente dice ingresar a sala, aplasto el botón tomate, ingreso a la sala, nada más. Esto es interesante. Al final de la obra, nosotros hemos incluido un enlace de Zoom. No es allí donde se ve la obra está en la sala tal cual donde yo les digo ingresar a sala, nada más. Ese enlace de Zoom es una reunión virtual que nosotros, las actrices de la obra, estamos ofreciendo al público al final de la visualización de la obra para que quienes tienen ganas de conectarse con nosotros, de conocernos, de contarnos sus apreciaciones sobre la obra, lo hagan una vez que termina la función. Entonces pueden conectarse a ese enlace y nos pueden conocer personalmente después de la función y, pues, como te digo, contarnos sus experiencias, sus apreciaciones, que por supuesto para nosotros siempre son bienvenidas. Perfecto. Ya lo saben, amigos, entonces tenemos una cita durante 3 jornadas de este viernes, sábado y domingo, viernes 4, 5 y 6 de septiembre, para que ustedes puedan adquirir los pases en la plataforma buenplan.com y disfrutar de esta obra de teatro en línea, Predicción 2020, Amor Asintomático, La Vida de Julia, en conjunto también, como decíamos, con quien maneja las cartas astrales, que es Celeste, y todo el contexto que nos ha contado nuestra invitada de esta mañana, Marilú Baca. Marilú, le agradecemos mucho, que tenga mucho éxito en esta obra, esperamos que el público se conecte y todos nos conectemos en estas jornadas de esta obra muy interesante y de que el teatro continúe. Marilú, que tenga un excelente día, que pase muy bien, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Alex. Un abrazo enorme para ustedes en la radio y para todo el público que nos está escuchando. Que pase muy bien, muchas gracias. Así despedimos la edición de Zona Cultura de este jueves 3 de septiembre. Les esperamos el día de mañana con más para compartir. Un exitoso jueves, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. No se olvide seguirnos en 100.9 Cultura FM, 940 AM, además de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información cultural. La información siempre diferente, usted la encuentra en nuestros medios. Somos 100.9 Cultura FM y 940 M Radio CCE. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.